Egunon, Arratsaldeon, eta Gabón, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo del momento en el que nos estés escuchando. Bueno, Javier Niñera. Bueno, Conchita. Piña. Conchita Piña. Que luego me van a decir cosas del apellido. Es que no dije su apellido. Estoy hablando con Sandra, no dije su apellido hace ya tiempo. Y fue... Se le pesó. Un drama. Hay rencor. Sí, pero no solo de ella. Sino familiares, amigas, amigos de claro. Todo el mundo. Sí, sicarios, todo. Todo. Entonces todo. Ya es Piña, ya no es Conche. Piña. Javier, dime el apellido. Pero tiene que ver que... Digo, o bueno, a veces no digo los nombres, se me olvidan, pero al de mi hermano mismo. O sea, digo tú y me dice, yo soy Iñaki, me llamo ya así. Vale. Así que bueno, puede que te llamemos de cualquier forma. Bueno, no, tú perdónanos. No, espero que no. No. Bueno, ¿a quién tenemos hoy aquí? Bueno, estamos grabando por la mañana, que eso sí. Es una cosa muy particular, porque tú, ¿cómo te levantas tú por las mañanas, Javier Liñera? Queriendo morir. O queriendo matar. Estoy entre las dos cuestiones. Esto de la angustia a veces que dices o mato o muero. Entonces, ya ahí lo llevo mejor. Ahí. Pero mis mañanas son terribles. Debe ser de familia, que a mi madre tampoco le van muy bien las mañanas. Pues mira, yo me levanto de súper buen humor. Qué bien. No, creo que 0 días en mi vida, o 2... me he despertado de mal humor. Jolín. Sí, me despierto de súper buen humor, ¿no? Mal humor, no. Es cuestión de decir, por favor, una cuchilla y dejarme crecer las venas o algo. O desangrarme ahí. Es muy melodramático todo. Muy dramático. Oye, ¿y Sandra? Y nuestra invitada de hoy, Sandra Gutiérrez, ¿cómo te despiertas? ¿Caixo? Bueno, yo necesito un ratito. No soy tan extremista aquí como el amigo, pero dame un ratito para despertar y luego ya estamos. Ya te pones en acción, sí, poco a poco. Sí. ¿Y tú eres de las que quieres que te hablen o no? Traigo esto muy a colación porque ella es la fundadora de la compañía Nimu. Claro. Pero de eso hablaremos dentro de un ratito. Sí. Pero bueno, ¿tú eres de las que quieres que te hablen o de las que prefieres que después del café? Eso. Un ratito. Sí, déjame que vaya despertando. Sí, me cuesta. Soy súper dormilona y al principio estoy como un poco zombie. Sí, yo conozco gente que dice, no, voy a desayunar. O si no, va a salir un ogro. Eso. Ah, o sea, que hay una ogra dentro. Más o menos, sí. Ah, bien. Sí. Oye, ¿te despiertas igual para ir, si es un día de...? Que nosotros estábamos antes debatiendo eso, ¿no? Que parece que uno no se despierta igual según la expectativa que tenga enfrente, ¿no? Si es un día de ocio, si es el principio de vacaciones, si es el día que tienes que preparar una función, o si es el día que tienes que ir a ver teatro. ¿Eso te influye o no te influye? Sí, ya desde la noche de antes, ¿no? Es como si hay función al día siguiente, hay algo así, como que corre diferente la sangre, ¿no? No sé, como que se va preparando el cuerpo ya. Sí, ¿no? Ya como para decir, ya a la mañana ya me estoy preparando porque en la tarde ya, ya voy a estar en acción. Sí. Claro, porque no hemos dicho nada de Sandra, pero es una grandísima profesional que espero, Javier Liñera, hagas una presentación. Vale. Bueno, pues Sandra se ha formado dentro del circo. ¿Qué? ¿Por qué empezar en el circo? Buena pregunta. Siendo publicista, como sabes. Ah, eras publicista. O sea, viene de la... Sí, mira, tú del periodismo, ya de la publicidad. Sí, empezamos... Y aquí la radio, oye, no está mal, ¿no? No, pero yo no acabé periodismo. Yo hice... Bueno. Creo que, ya ni me acuerdo, pero creo que hice primero y segundo, me parece, y ya me decepcionó tanto el periodismo que lo dejé. Te entiendo. Y dije, no. Te entiendo. Yo tenía una asignatura que era manipulación de masas. Claro. O sea, que imagínate. Sí, yo, esa cosa que te dicen, el periodismo es objetivo, y tú entras a la carrera y dices, no, es lo primero que te dicen, y dices... Vale, o sea que vamos a manipular a la gente. Digo, vale. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Eso. ¿Por qué el circo? Pues mira, yo no sabía que iba a acabar ahí, la verdad, pues iba ahí como por el camino que hay que ir, ¿no? Y de repente en un momento doblé la esquina, me encontré Cucucha, que no sé si sí, yo sí conocéis. Conozco. Yo bueno, no conozco. Cuéntanos. Pues era un centro ocupado, aquí una ocupa que había en Recalde. Y bueno, era increíble. Eran 5 plantas, un edificio gigante lleno de vida, de 1000 cosas que pasaban. Había una sala, una planta que era la planta de circo de la Asociación de Koblakari. Luego había rocódromo, había para hacer conciertos. Bueno, había de todo, muchos colectivos. Y ya, nada, yo ahí empecé como... Bueno, por hobby, porque llegué ahí por Gorka, un chico que estaba ahí en la asociación, que dio un curso gratuito en Lacería, en otro lugar, dio unas clases de circo, y una amiga vio en el periódico, clases de circo gratuitas. Y dijimos, vamos a ver son qué es gratis. Esto. Claro, son gratis, eso es. Y nada, y ahí, pues no sé, se me debían de salir los ojos probando todas las cosillas y Gorka me dijo, ¿por qué no vienes a Cucucha? Que hacemos clases súper baratas, la verdad que era una gozada, todas las semanas y nada, me apunté así, entraba como con miedo, ¿no? Porque no estaba habituada a esos lugares y flipé. Me pareció increíble. Empecé a hacer acrobacias, porte acrobático y... ¡Qué guay! Sí, no. Y ahí, no sé, se encendió algo dentro y fue como, esto me gusta demasiado. Tanto como para hacerlo profesión, ¿no? Sí, eso fue, también fue un... Bueno, no fue fácil tomar la decisión porque ya te digo que soy de una familia como muy tradicional, entonces me tuve que ir a Brasil para coger perspectiva y ver que eso era posible. ¡Qué guay! Entonces, ¡qué maravilla! Acabé la carrera de publicidad en Brasil. Mira claro, qué bien. Lo hice así, me lo planeé muy bien todo. Ya te veo. Me voy a hacer la carrera en Brasil, sí. Acabo ahí la carrera y luego ya vuelvo y me vengo al circo. Sí. ¿Y empezaste en Barcelona o después viniste a Bilbao? Porque he visto que estabas en Petit Cirque, ¿puede ser? El Cirque Petit. Sí, eso es. Ahí empecé en una escuela, una carpa que había en Pineda de Mar, cerquita de Barcelona, en el Maresme. Y ahí hice un año, una escuela preparatoria que fue como un sueño, pues eso, ibas a clase y era una carpa de circo al lado mar, pues a trastear con todos los elementos de circo y eso, y un año allí y luego después de ese año me fui a Granada, al CAU, una escuela de circo y teatro y ahí... ¿CAU qué es? CAU es Centro de Artes Urbanas. Eso. Que es que antes... Si no sabíamos, claro, pues digo, lo he visto, Conchita no me acuerdo, luego le preguntamos. Sí. Y otra maravilla. Bueno, ahí ya me atrapó Granada y todo el círculo de gente de la escuela y ahí me quedé pues unos 10 años. 10 años. Más o menos. ¡Qué maravilla! ¡Qué guay! ¡Qué bien! Brasil, Granada. Barcelona, Granada, Barcelona. Sí. Sí, sí, sí, son ciudades. Y luego también yo he visto que has hecho danza. O sea que... Porque luego además eso aparece, digamos, también en tus creaciones, ¿no? Que la danza y el circo, bueno, ya el cuerpo, ¿no? Sí, el cuerpo como elemento, ¿no? De, sí, sí, de origen. Sí. Sí, sí, es que... Sí, la danza, bueno, pues siempre ha estado ahí porque, empecé con el circo y ahí iba tomando clases de danza. En la escuela había clases de danza contemporánea. Bien. Pero cuando acabé la escuela seguí tomando clases muchos años. De hecho, sigo ahora este año, por ejemplo, estaba en Mutis, un espacio que hay de danza en Leioa. Sí. Porque al final el circo para mí es como muy rígido. Si solo haces circo... Bueno, el circo tradicional, si os acordáis de... Todavía sigue habiendo, ¿no? Entonces me resulta como muy rígido y si se mezcla con la organicidad de la danza, pues es como que es mucho más interesante para mí. Yo estoy viendo eso, que ahora como las nuevas personas que están haciendo circo, no sé si llamarle circo contemporáneo, que aquí me ha metido. Sí, nuevo circo. Que ya empieza a haber como más mezcla de otras disciplinas o también hay una dramaturgia por debajo. Sí. Como que ya hay otra manera de hacerlo, no sé si eso es... Sí, eso es. Bueno, se dice que el circo dentro de las artes escénicas es como que está, es como un bebé, ¿no? Digamos, como que está encontrando su lugar y por suerte ahora ya está reconocido institucionalmente también y la verdad que ahora está en auge total, o sea, está creciendo un montón. Entonces sí que se está formando, digamos, como es un bebé, pues se está formando y está viendo cómo encajarse, ¿no? Y es verdad que el circo tradicional, bueno, para empezar ya era un circo con animales, cosa que ahora ya pues no, por suerte ya no está así. Y entonces pues eso, está cogiendo cosas del teatro, de la danza y está haciendo ha creado su propio lenguaje, ¿no? Sí, y además está como reivindicando, ¿no? En los espacios institucionales hay un interés porque estas artes, bueno, minoritarias, aunque son de una profesionalidad, por decirlo de alguna forma, periféricas, ¿no? Entren a formar parte de lo que del conjunto que se llama artes escénicas. Eso porque es verdad que la primera es el teatro, como el gran nombre en mayúsculas ahí en neón. Luego va la danza. Yo creo que la danza ocupa una posición, ¿no? Como más de privilegio que por ejemplo el circo o el clown o incluso el teatro para las infancias, ¿no? Yo sí, creo que hay como una serie, objetos, o teatro de objetos, o teatro de títeres, o sea, que hay como mucha categorización, pero sí que creo que está sucediendo esto, que hay como un interés en reivindicar estos... Sí, la verdad que se está trabajando un montón para que esto sea así. Estos últimos años han nacido un montón de asociaciones. Por ejemplo, aquí está la EFE, Euskal Circo Elkartea, de la que soy miembro. Y eso, pues al final, con unión de un montón de profesionales y de encuentros y darle esa visibilidad que tiene. Y al final, joder, pues hacer ver también a las instituciones que el circo conecta muy bien con el público, con el público de a pie, ¿no? Que no necesitas ser un erudito, ¿no? De la cultura para entender el circo también. O sea, se dan cuenta, se están dando cuenta que el circo, pues que funciona muy bien, que llega. Sí. Pero bueno, pero es que Sandra es una caja de sorpresas, que ella tiene formación, transformación en clown. Sí. Bueno, es que esto es... Cuéntanos todo de esto, porque a mí esto me parece una maravilla. Bueno, pues es que ahí has tocado la tecla, porque... ya me habéis fastidiado el programa, oye. No hablemos del clown. No, justo, es como me he formado en circo, me encanta el teatro, me encanta la danza, sigo formándome, pero realmente... Lo que más me gusta son las payasas. ¡Ah, bravo, bravo, bravo! Conozco bastantes payasas que están súper orgullosas de ser payasas claro. Y de reivindicar el clown como arte feminista, además, que hay como toda una corriente también de ese clown crítico político feminista que están arrasando, vamos. Sí, es que es un temazo. Al final, bueno, dentro del feminismo, ¿no? Es como la parte del humor, o sea, es como que una mujer haga reír, es que para mí es una reivindicación, ¿no? Que siempre solo han sido los hombres y poder hacer reír como mujer es muy potente, sí. Sí, desde Maite Guevara, que imagino que te habrá dado... Yo empecé con ella en Cucucha. Bueno, de hecho creo que fue mi primer curso que no me atrevía a abrir la puerta, que estaba ahí como temblando y al final entré. Es que el clown para mí es como... Ay, yo... Emociona. Y luego a mí como intérprete digo, ay, qué miedo me da el clown. O sea, ponerte ahí con la vulnerabilidad que trae, con el fracaso, yo digo, no puedo. Pero lo he disfrutado, ¿eh? También eso es verdad. Como intérprete. ¿No? Porque el clown se trabaja desde un sitio, ¿no? Parece como que muy concreto, ¿no? Los personajes que se crean del clown, bueno, cuéntanos tú, ¿no? ¿Desde dónde se trabajan? Porque sí que es verdad que son personajes... particulares, ¿no? Sí, a ver, es que hay un poco de confusión con el clown, con el payaso, con el propio término, la payasa. Ya está esta parte despectiva, ¿no? De payaso como un insulto. Pero bueno, aparte de esto, hay gente que asocia el clown a un personaje más como tonto, como ya, no, que echa para atrás un poco, ¿no? Un poco, digamos, el payaso McDonald. Lo llamamos así, como el payaso McDonald, que los niños huyen de él y los adultos también, ¿no? Pero justamente es todo lo contrario. Y no es fácil porque es como buscar la verdad, estar desnudo en escena. No sé, es que los humanos tenemos la capacidad de ponernos capas todo el rato y escondernos, ¿no? Esconder nuestras emociones. Entonces es como, ¿cómo hacer para justo lo contrario? Pues eso es un temazo. Sí, ¿no? ¿Y tú cómo lo haces? ¿Cómo practicas ser payasa y que te salga bien? Guau, lo intento. A veces lo siento mejor, a veces digo, vaya mierda que he hecho. Vaya mierda que he hecho. Pero el viaje bonito de la payasa para mí justamente es ese de asumir también el fracaso y que tienes días que igual no tienes esa capacidad de abrirte tampoco, de estar tan disponible y que es parte de esto y de ser humana y bueno, y eso, ¿no? Un poco como alejar el ego del artista, que hay esta cosa también de que nos encanta que nos aplaudan y que salga una superfunción y... Pero es que las payasas, justo como estás en ese momento presente, pues a veces no sale como quieres. Entonces, claro, pues te vas con tu fracaso para casa y es parte de esto. Sí, ¿no? Porque, bueno, vosotros como actores me podéis contestar esto, que porque trabajar como payasa no tienes la... No sé, me lo estoy inventando. No tienes a lo mejor la coraza como de estar escondido tras un personaje que debe actuar de una determinada manera o soportado por un texto, porque además tú trabajas sin palabras, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es eso? ¿Hay mucha diferencia entre ser un actor normal, sí, como un actor de texto, a ser un actor, actriz de clown? Pues mira, yo te voy a decir que yo al principio yo pensaba que era muy mala actriz y digo, bueno, entonces se me da bien ser payasa, ¿no? Pero en realidad es confuso, porque las payasas tienen que ser buenas actrices también. Sí, ¿no? Porque, o sea, una cosa es como abrirte y sentir lo que está pasando, pero tú no puedes estar todo el rato tampoco al servicio de, o sea, dependiendo de lo que el público te está dando, ¿no? Claro. O sea, hay una parte de actriz que tiene que a veces empujar, sostener, o sea, realmente hay un trabajo de actor y de actriz detrás de un buen payaso. Mm. Uh-huh. Sí, sí. Qué bien. Bueno, y luego, después ya de hablar de formación, ¿haces un salto mortal? Digo... qué bien traído, qué bien, Javier, ¿verdad? Leñera. Lo que pasa es que es equilibrista, entonces no tiene nada que ver. Pero bueno. Pero bueno, te lo vamos a permitir. Bueno, pues subes como metáfora. No sé si subir un poco es bueno, la cuestión es que empiezas a crear compañía, que yo digo... Yo siempre... veo que crean compañía y digo, ojo, qué locura, que a lo mejor que quizás no lo sea tanto. ¿Qué es o cómo nacieron, no? Porque empezaron, si no digo, las primas. Y Picaporte puede ser. Picaporte fue la primera. Luego las primas y luego ya Nimú. Sí, bueno, Nimú nació antes de las primas. Sí. Y luego sí, las primas fue un momento, así un paréntesis, dentro de mi propia compañía, que es Nimú. Uh-huh. O sea, Nimú ha estado después de Picaporte, que era la formé con un compañero de la escuela, y nada, duró un poquito. Duró. Bueno, era la prueba. Unos meses, era la prueba. Sí, eso es. Muy bien, así está muy bien. Y luego dije, yo sola. Y bueno, ahí, bueno, creo que fue importante también estar sola así en escena porque luego en colectivo, pues ahí si tú individualmente te has hecho tu trabajo, pues creo que en colectivo luego pues funciona mejor y no te estás ahí escondiendo, ¿no? Detrás de las demás. Entonces, pues eso, mientras estaba trabajando en crear Nimú, pues aparecieron las primas, que eran mis amigas de Granada. ¡Ay, qué gracia! Sí, no, fue maravilloso esto. Mis amigas con las que tocábamos música, bueno, había algunas que eran músicas, el resto pues íbamos ahí a pasar un buen rato, a hacer dos acordes, cada una con el instrumento que tenía y nada, y a pasárnoslo bien. Y nada, y todas hacíamos circo. Entonces dijimos, jolín, ¿por qué no montamos un cabaret? ¿Hacemos algo? Bueno, empezamos ahí a flipárnosla y montamos la compañía, Las Primas. Las Primas. ¿Siguen activo? ¿Fue una, sí, para una cosa puntual? ¿Qué pasó con eso? Estuvimos un tiempecito. Lo que pasa que, claro, luego nos empezamos a ir de Granada y es lo que tiene vivir en un lugar de paso, ¿no? Que cada una empezó a hacer sus proyectos, dos han sido madres y ya se empezó a complicar lo de juntarse. Siempre queda ahí, ¿no? Siempre decimos, venga, ¿cuándo nos juntamos y hacemos un Remember? Pero bueno, de momento cada una está con sus proyectos y nos queda ahí el recuerdo. Bueno, pues hablando de proyectos, de los proyectos personales, que nos cuente un poquito, ¿no? ¿Qué es Nimu? Bueno, si puedes hablar, si nos lo puedes contar. Nos lo está contando. Gracias. Qué interesante. Muchas gracias, qué bien. Qué interesante. No lo habéis visto, pero ha sido, bueno, aquí, nos ha hecho... Ha sido espectacular. Habéis llorado, que os he visto los ojos. Casi. Yo digo, ay, casi, bueno, muy, muy tierno, porque los espectáculos de Nimu tienen mucha ternura y mucho viaje. Y luego hay un... Bueno, a ver si... No sé muy bien qué fue antes. Si Pablo Ibarlucea te dirigió antes con pausa, o si primero diste clase, o si fue una combinación de... De las cosas. Pues, a ver, pausa, que es mi último espectáculo. Sí, porque tienes luego Ni Pies Ni Cabeza, ¿puede ser? Bueno, ese ya no ese ya lo no... hago. Y Jacuzzi. Eso es. Jacuzzi fue el primero, que este lo fui formando haciendo calle, que yo le llamo Calle Salvaje. Calle Salvaje. Ahora hablaremos de la calle también. Vale, ¿eh? Vale. A ver qué es Calle Salvaje. Empezamos por atrás, ¿no? Vale. Bueno, el último, este de pausa, pues cuando yo volví a Bilbao hace 5 años... Uh-huh. Creo más o menos, 4 creo, ya no sé, pierdo la cuenta. Bueno, unos años. Hace unos años atrás. Sicilia, 1920. Entonces, bueno, volví a Bilbao después del COVID, así como, no sé por qué, pero volví a mi casa. Una pulsión, Mayday. Sí. Sí, toma tierra, por favor. Sí, de esta que dices, vuelvo y no sé si esto... Sí. Ah, y entonces de repente vi esta formación de teatro físico, que era... Uh-huh. Hay una formación, la formación de Lecoq, que se hace en 2 años, que hay en Madrid y en Barcelona, no sé si en algún sitio más de España, pero estos dos tengo fichados. Y entonces Pablo, aquí Pablo Ibarlucea, la hacía reducida en 6 meses. Uh-huh. Y dije, perfecto, porque 2 años ahora otra vez una formación me pareció mucho y bueno... Y fue genial porque me encantó, fue muy a tope, muy intensa, como a mí me gusta, y aprendí mucho. Y Pablo pues me pareció un profesional muy bueno, la verdad, y empecé a trabajar con él para este nuevo espectáculo, pero luego en un momento ahí volví a hacer giro de guión y dije, voy a trabajar, ¿con quién quiero trabajar? Porque igual es la última cosa que hago. Es que esto no se sabe, ¿no? Claro, esto no. hay que ir a por lo que una quiere. Y entonces trabajé con Leandre Rivera, bueno, me hizo así mirada externa a medio dirección, que es uno de mis payasos favoritos. Y no sé si le conocéis. Sí, sí. Yo sí, a mí me encanta. Sí. Pero sí, sí. Y entonces, nada, fue súper fácil, contacté con él, un majo, y nada, y trabajé con él. Y muy contenta de conocerle profesionalmente y personalmente también. Y eso, y en eso estamos, en pausa. Ah, bueno, ¿y de qué se puede saber de qué va el espectáculo sin revelar demasiado para que luego sea la sorpresa? Para que den ganas. Para que den ganas de verlo. Bueno, dan ganas seguro ya escuchando esta entrevista, ¿eh? Pero bueno, cuéntanos un poco. ¿Y por qué no han visto lo que hemos visto nosotros? Bueno, eso ha sido el regalo. Eso es lo que nos llevamos en nuestros corazones. Ahí. Pues pausa, en realidad es un momento de parada, como no hay una gran dramaturgia, simplemente es estar y qué pasa cuando paramos y estamos esperando, ¿no? Así, parece sencillo, pero en realidad es como dejar ese tiempo a que pasen las cosas y yo planteo, bueno, dramatúrgicamente es que saco a 7 personas del público para esperar conmigo. Ah, qué guay. Y entonces ahí pues empiezan los juegos y pasan cosas. Sí. Pasan cosas. Claro. Además que muy curioso, ¿no? Porque la pausa es una cosa que no se trabaja nada, ¿no? Que está súper mal vista. En el mundo cotidiano, ¿no? Que hombre, y menos en la calle, que lo que estamos casi que a veces en la calle es como de paso, que vas de un sitio a otro, que no te quedas a estar. Sin parar. Y... Sí, también esto, ¿no? Como estos tiempos acelerados, no sé, como... También me gustaba en la escena los tiempos lentos. Me gustan los tiempos lentos y a veces en la calle no es tan fácil, ¿no? Porque hay tantos estímulos que es como, joder, ¿cómo meto yo esta parada ahora? Solo estoy moviendo un pie. No sé, pero me parece súper interesante trabajar desde ahí, en la calle. Y no que no sea todo como, hay ruido, pues voy a meter más ruido. Hay, claro. O sea, es cómo captar la atención desde otro lugar, ¿no? Sí, que sí, no sea como algo... Desde la ausencia... Algo disruptivo, ¿no? Uh-huh. Más todo lo contrario, sino más, ¿cómo se dice? Como de acercamiento de o de... No sé, de... Ven aquí. No sé, no me sale la palabra. Pero sí, bueno. Sí, como de acogida. Como eso, de acogida. Acercamiento, de acogida. Sí. Eso es. Tenemos el temazo por delante de lo que es la calle. Ah, bueno, sí, ¿no? Sí. Trabajar en la calle, el teatro de calle, cómo se están invalidando los espacios públicos, ¿no? Cómo, de esto sí que molaría hablar un rato de esto, ¿no? Sí, sobre todo la gente que actuáis en la calle, que utilizáis la calle como un escenario, ¿cómo veis esta invalidación de lo público en un espacio que es, por naturaleza, público? Claro. Sí, es un temazo, porque, bueno, a ver, yo eso, empecé en la calle para mí, o sea, he hecho escuelas, pero para mí la verdadera escuela ha sido la propia calle y el público que si quiere se queda a verlo y si no se va y no ha pagado nada, ni está ahí obligado, ni nada. Entonces eso es como acción-reacción, o sea, es maravilloso como escuela, ¿no? Lo que estoy haciendo, ¿está llegando o no está llegando? Bueno, pues así. Entonces he estado muchos años eso, encontrando lugares, haciendo, llegas a un lugar, una plaza, aquí no, es el momento, estudiando, ¿no? Un poco los flujos de movimiento, los espacios, yo también eso, pongo una cuerda floja, me hago equilibrio, entonces ver dónde me puedo atar, no atar, y claro, esto también, el tema de usar mobiliario urbano, solía ser un poco complicado. Pero en bueno, cuanto ¿cómo se dice? A solicitar permisos o lo que fuere. Hay lugares donde hay que solicitar y otros que no, que para mí debería de ser así. Es, bueno, pues llegas a un lugar y ves... O sea, obviamente yo no me voy a poner en un lugar que esté entorpeciendo el paso. O sea, bueno, pues como que esas cosas las tengo, siempre las he tenido en cuenta y respetando, ¿no?, la vía pública. Pero bueno, a veces pues normativas que no te pues, que te impiden trabajar y bueno, ya he tenido alguna parada, ya me han hecho de aquí no. ¿Dónde pones la, se llama cuerda? Sí, la cuerda. ¿Dónde pones la cuerda si nos están cortando todos los árboles de España? Eso es. ¿Dónde la pones? Porque las farolas da miedo. Sí. Me la he jugado, alguna vez me la he jugado. Sí. ¿Qué se juega más, en la farola que en el árbol? ¿O a los árboles no los atas? Sí, también. Bueno, yo uso una estructura. Pongo una estructura y ahí saco dos tensores y lo pongo a la base del lugar. Pero sí, la calle es maravillosa. De hecho, hay muchísimos artistas que trabajan solo de la calle. Yo, a ver, al volver a Bilbao también es verdad que aquí hay como un soporte... O sea, hay mucha estructura, ¿no?, para los artistas y hay las subvenciones del gobierno vasco. Entonces, bueno, es más fácil entrar como en este mercado, que es verdad que te da más estabilidad también. Luego también el festival, el Calealdi, ¿no? Calealdi. También te puede, o sea, por lo menos crea un... Sí, como un espacio de legitimación también, ¿no? Sí, para, ¿no?, que se haga... Sí. Bueno, visibilidad, ¿no? También al final lo que queremos es que nos vean, de ahí que nos programen para otros ayuntamientos... Entonces, cuanto más visibilidad, el Calealdi al final aquí es como el festival, ¿no? Bueno, eso y la Humoria Soca, que es la feria... La feria de Lilloa. Eso es. Pero bueno, que al margen de esta parte más de mercado, está pues esta manera más underground de trabajar, que es igualmente legítima, claro, y que a mí me parece... O sea, muchas veces... Yo he estado en los dos, ¿no? Ahora mismo estoy más en esta parte más de mercado... Pero al final la parte underground para mí a veces es mucho más auténtica, ¿no? Porque la gente llega a un lugar, es el momento o no es el momento. También, o sea, porque si no, a veces te contrata un ayuntamiento, vas, hay cuatro personas, o no sé, es como que ya te han dicho un día, una hora, que igual ni saben, no saben hacer bien la difusión, o bueno, a veces hay una desconexión también ahí que no está llegando a mucha gente, o bueno, un poco como que alguien que va a trabajar en la calle sabe cuándo es el momento, sabe cuál es el lugar. O el espacio. Eso es. Y sí, es más directo. O sea, es como... Creo que se acierta mucho más, ¿no? En los lugares. Sí, porque hay una cosa como privatización de la calle o la calle como lugar de consumo, no tanto de consumo, que sino que lugar que donde no parar, ¿no? Donde claro, estás consumiendo sí, sí. En una cafetería, es. No hay ni asientos ni nada y vas a comprar al Corte Inglés o... Sí, no, te meten maceteros en medio de cosas un poco absurdas en medio de una plaza que dices, joder, esta plaza sería brutal, aquí hago un espectaculazo y de repente te han puesto ahí una cosa absurda y dices, lo han hecho por algo, o sea, no es aleatorio. De barreras arquitectónicas que hacen invivible un espacio que en principio es de todos, ¿no? Y que es un momento de encuentro y cómo se vive el espectador de la calle al espectador de la sala. Es muy diferente, me imagino, ¿no? Incluso, bueno, yo hablo como espectadora de los dos espacios y es verdad que en la calle estás como más predispuesta a que sabes que algo te va a pasar. Sí, sí. En un teatro de sala estás como pensando, dice, bueno, yo estoy aquí burguesamente, sí. Pago mi entrada, fila 8, butaca 12, aquí no me saca ni el apuntador. Ni pero en la calle que todo es primera fila, ¿no? ¿Cómo recibes tú eso del público? Sí, pues la calle al final es más viva en todos los sentidos. Entonces, tanto cuando estás actuando como estás de público, pues siempre hay como hay un poco esa alerta y esa viveza, ¿no? De que puede cambiar, algo puede cambiar. Ya para empezar, puede llover. Yeah. O sea, puede llover en cualquier momento. Sí. De hecho, este año... Y aquí más. Claro, este año me llovió en el Calealdi, que actué con pausa en el Calealdi. Sí. Y en medio de la función llovió. Entonces fue como... ¿Qué hiciste? En realidad yo estaba ahí con toda mi adrenalina, había venido mi madre del pueblo, estaban todos mis amigos y fue el músico porque trabajo con un violonchelista y Iván, claro, ¿no? Iván Casado, sí. Y en medio de la función, pues claro, empezó a llover. O sea, ya empezamos que estaba un poco chispeando. Y claro, y él en un momento ya empezó a llover más fuerte y él paró porque es que el instrumento se estropea, es una pasta y yo entiendo que parará y ya está, y paramos la función. Es que no puedes hacer mucho más, ya está. Claro. Dijiste hasta aquí. Sí, eso es. Bueno, dijo... ¿Cómo hace ella? A mí no me ha salido tan bien, menos mal que no se está grabando. Menos mal que no veis lo que acabo de hacer. No lo has hecho nada mal, ¿eh? Gracias. ¿Ves? Solo sororidad, por favor. De aquí ya sabes a dónde, a la pero calle. A la calle. Yo de aquí, pero a la calle, pero a la de verdad. O sea, a la calle. ¿Cómo es esto de actuar sin palabras? ¿Cómo escribes tu poética? ¿Cómo la transmites? ¿Cómo se juega a hacer una dramaturgia sin palabras? Uh-huh. Bueno, otro salto mortal. Ya ves, así. Bueno, yo creo que tiene que ver con juegos o así, o con... Depende de, por ejemplo, en pausa, tiene que ver con los juegos con los que creas con el público, ¿no? Claro, eso es. La dificultad que tengo cuando estoy creando esto es que, bueno, en general las payasas necesitamos público, porque hacemos algo para el público directamente. Entonces, si no hay reacción, no sabes si eso está funcionando, si no... Entonces, yo creo que tanto con texto como sin texto, si trabajas payasa, necesitas público. Entonces, no hay otra que ir haciendo pruebas, pues hacer work in progress, que se llama, ¿no? Sí. Como pues en medio de las creaciones, pues hacer pequeñas muestras con amigos, lo que sea, para ver si está funcionando o lo puedes tirar a la basura directamente. Ya vas como probando. Eso y dices, es, probando. Pues esto sí, ¿no? Sí. Y luego lo vas encajando dentro de lo que es el espectáculo entero. Sí, en este caso, pues eso, trabajé con Leandre y trabajar con una persona de fuera también ayuda mucho también a las transiciones, a ver cosas que igual tú no estás viendo que están siendo interesantes. Entonces, básicamente es entrar en el juego. Para mí, lo que pasa es que, claro, sola... Claro. Sola es más complicado. Sí, o sea, igual con otra persona, pues ya el juego se da más rápido. Entonces, sola es como... Venga, voy a jugar. ¿A qué? ¿A qué que se me acaba? Y entonces tú tienes que entrar ahí como en un trance de juego que a veces no es fácil, depende del día que tengas. Claro. Pero bueno, ahí se va haciendo. Y bueno, me imagino que tú cuando concibes un espectáculo, si lo concibes, o sea, si lo piensas, ¿no? Quiero hablar de esto, quiero hacerlo con estos sketches o con estos trucos o como configures tú el espectáculo, ¿no? Y ¿te ha pasado alguna vez que has tenido que reimprovisar tu espectáculo porque, por lo que sea, o no te funciona, o el público no está receptivo, o que hayas tenido algún incidente, no digo físico, digo cualquier cosa de esas que pasan en los directos? Pues te voy a decir que esa es mi especialidad. ¿Ah, sí? La improvisación. Sí, el salir adelante y decir, hostia, mira lo que ha pasado, y entonces es que ahí el juego va directo. Entonces es un juego verdadero. Lo demás es, bueno, tú lo estás haciendo en tu sala, en tu casa y luego lo pruebas, ¿no? Pero cuando pasan cosas realmente y luego las guardas, pues vienen desde algo real que ha pasado. O sea, eso es lo que me encanta y yo creo que es como un poco trabajo porque a veces cuando me enfrento a una creación digo, a ver, ¿cómo empiezo? Empiezo a escribir, luego lo pongo en escena, pero me he dado cuenta que mi manera es más desde... directamente, o sea, es como más orgánico. Ajá. Porque no me considero muy intelectual, realmente. Obvio, lo asumo. Bueno. Bueno, no sé, no. O sea, intelectual en el sentido de, pues eso, escribir, voy a relacionar una cosa con otra, o sea, como que no soy muy de cabeza, soy de cuerpo realmente, ¿no? Entonces, creo que sí hay una sabiduría fuerte en el... Bueno, en el movimiento, en el instinto, en mucha información que está ahí presente, que no igual no le sé poner las palabras, ¿no? Pero luego cuando estás jugando, estás improvisando, pues ahí sale, ¿no? Sale ese instinto, empiezas a unir unas cosas con otras y luego empiezan a tener un sentido. Es como el contrario, ¿no? Ya, bueno. O sea, digo, hostia, pues si esto a mí me está llevando a esto. Pues claro, ahí empiezas a escribir. Una vez hecho, como acumulación de elementos o eso materiales, es, por así decirlo, es, y luego dices, vas analizando todo cómo se va construyendo todo eso. Ah. Sí. Y cuando te pasan estas improvisaciones, ¿el músico qué hace? tira, ¿no? Tira. No, es que justamente en pausa, mucho, incluso la música es mucha improvisación también. Ah, qué guay. O sea, hay como él está sí, contigo. Está al servicio. Ay, qué bien. Qué bien. Sí, entonces tiene que estar vivo también y saber que, pues eso, si es que... Que puede cambiar. Claro, porque saco a gente y espero a ver que la gente lo que me va a dar. Entonces, sí, mucha gente. O sea, súper atento. Un espectáculo que requiere, o sea, un trabajo que requiere muchísima atención también para quien está... En el lado de la interpretación, qué sí, guay. Sí, disponibilidad le llamo yo. Muy bien, muy bien. Disponible. Oye, una pregunta. Claro, se me acaba de ocurrir escuchándote, ¿no? Claro, no hay no se recoge un material textual de los espectáculos de calle, de circo, de clown. No hay, ¿no? Como un material escrito, porque claro, esta es una pregunta. Y mi segunda pregunta, mi salto mortal, es... Claro, ¿tú podrías hacer un espectáculo de clown, de calle o de circo, de todo junto, que estuviera escrito por otra persona? O sea, que fuera un espectáculo de otra persona, ¿tú lo podrías hacer? O como dices, es completamente orgánico y no se puede, como una obra de teatro, que tú compras unos derechos de una obra y cualquier persona puede hacer un Mamed, un Hamlet... Mm-hmm. Yo creo que justo mi espectáculo es un poco complicado. O sea, sería muy difícil para mí como transmitir a otra persona, no sé, lo que siento en cada momento, qué hacer, porque es que no sé, es difícil, es muy vivencial en realidad. Entonces, bueno, sería una persona decirle un poco, contarle las escenas y a ver cómo esa persona lo vive, ¿no? depende de qué tipo de clown hagas o cómo sea la obra, se podría encontrar una sustitución o yo adaptarme a una obra de alguien o no, es que depende. O sea, por ejemplo, estoy en otra compañía de teatro infantil del Café de las Artes. Uh-huh. Y yo ahí estoy sustituyendo a una chica, que la creación la hizo otra chica, Alicia Trueba es la directora, y estaba otra chica, Ruth Galarreta, y yo sustituyo a la chica. Entonces ahí, por ejemplo, sí que he podido aprenderme el guión y luego yo lo voy haciendo mío, ¿no? Claro. Pero ahí hay texto también, es muy clown, pero hay texto, entonces es un poco diferente. Uh-huh. No sé, depende de cada obra. Qué sí. Guay. Que son los espectáculos de Nimu, que eres tú, están muy pegados a tu clown. Sí, sí. Entonces, sí, claro, está sí. Como muy centrado que en tu humor, en tu fisicalidad, etcétera. Me encantaría ver a alguien haciéndolo, ¿eh? La verdad que sería muy interesante. Ya sabes, si la acabas de ver a Conchita, o sea, no, ya está. Podrías hacerte una sustitución de 3 segundos, lo que tardas en ir a hacer pis y volver, eso te cubro. Luego ya... Luego yo, si está la cinta a ras del suelo, también sí, puedo hacer. Ay, ¿cómo sí has puedo dicho hacer cinta? La cinta, la a cuerda, ver, la cuerda. Que te quitan el programa. Casi no habéis visto aquí lo que ha pasado. Te voy a decir una cosa, mientras pides perdón por este acto que acabas de cometer, voy a probar una cosa porque se nos está acabando el programa. Ay, y no hemos puesto encima de la mesa la piña de las preguntas. Ay, ya voy a, yo voy ¿vas a por ahí. Sí, venga, voy vas yo, tú yo por ese. Sí, huye, sí, huye. Sí, huye, huye. Sí. Yo le voy explicando a Sandra dónde se va a meter ahora. Exacto. Te perdono. Es un qué maja, ¿ves? Clásico error. ¿Slackline? ¿Qué haces, slackline? Que no es slackline ni cinta, es una cuerda normal, una cuerda de cañamo. Bueno, nosotros siempre, al principio, hoy no lo hemos hecho, ¿eh? Pero al principio de todos los programas pedimos perdón por las cosas que podamos decir que no entendamos el contexto. Pero bueno, nada, salvando la broma. Te voy a explicar lo que viene ahora, si estás dispuesta a jugar. Se nos ha pasado el tiempo rapidísimo. Ya llega Javier Liñera. Estoy aquí. Ya está. Bueno, esto es la piña de las preguntas. El juego consiste en una cosa siempre que quieras jugar. Claro. Pues nada, tú metes la mano, revuelves, sacas una pregunta, habrá un segundo trágico en el que tú lees en silencio la pregunta y decides si quieres responderla o no. Vale. Si no quieres responderla, coges otra. Si quieres responderla, pues lo que surja. Vale. ¿Vale? ¿Estás dispuesta? Voy. Vale. ¿Piña es por Conchita Piña? Bueno, ojalá sí fuera por mí, Javier Liñera. Sí, Liñera es por ti. Gracias, pues sí, es por mí. Por ella. Bueno. Ya hay algunos invitados que nos han dejado alguna pregunta, sí, así que puede ser que alguien te haya dejado alguna. Silencio trágico. ¿Sí o no? Sí, puedes coger otra o lo que tú quieras. No, está bien. Está bien. A ver. ¿Nos la puedes leer? ¿Nos la puedes leer? Sí. La obra que, de alguna manera, te cambió. Chin. Y no vale la de la cocina. Ni bueno, Hamlet. También vale esa. ¿La cocina? Me cambiaron los azulejos. Ah, me cambiaron los... Perdón. He llegado tarde. Es que es la mañana. A ver, pues... Bueno, a mí... Un artista que me ha marcado mucho es Leandre. Es que sí, ya hablo de él, pero él y todas sus obras, la verdad que es que me encanta el imaginario que tiene. Y sí, a ver, luego también está Lina Morgan. Super fan, absolutamente fan yo de Lina Morgan. Es que Lina Morgan era una payasa sí. increíble, entonces yo creo que eso también está ahí. Aunque... Sí, tú sabes que a mí me contó una vez una persona, que no voy a decir porque no puedo decir, que Darío Fo fue a ver a Lina Morgan, la llevaron a ver un espectáculo de Lina Morgan y Darío Fo decía... Pero si tenéis a la payasa más importante del mundo aquí, ¿qué hacéis que esto no está llenando? Bueno, Lina Morgan llenaba, ¿no? Pero que como esa mujer no tiene ese reconocimiento más allá de que es una mujer que hace teatro, es la primera mujer que compró un teatro. Sí. O sea que sí, pues estoy súper de acuerdo contigo. Una súper referente, sí. Sí, sí. Total. Que ha sido muy fácil. Venga, sí, otra. A ver si viene una más complicada. Mueve bien. No, ahí. Uy. No pasa nada, no te preocupes. A ver. Silencio trágico. Chin. ¿Qué haces cuando quieres reclinarte en el autobús? Esta sale. ¿Pero por qué sale siempre? Esta la vamos a quitar. Sale. Sale. ¿Qué haces? Miro para atrás, veo si hay alguien. Si no hay alguien, me reclino sin más. Claro. Y si no, pues yo creo que soy de preguntar. Hago soy buena chica, es que soy de familia de tradicional. Sí, yo creo que pregunto, porque es que también he visto unos Haris a veces, o sea, hace poco me acuerdo que vi que casi salen a hostias de... ¿En serio? Sí. Acabaron muy mal, sí, por el tema del reclinaje o reclinamiento. Claro, porque una dice, es mi derecho, yo me tengo el derecho a... No, el de atrás no, el no sé qué, esa me parece. Es una, la verdad que es una escena teatral que tiene mucho potencial. Sí, sí, yo es como lo de las ventanillas, ¿eh? Nadie suelta la ventanilla, hay que le maten, ¿eh? No, yo la suelto rápidamente porque me pasa eso, que si se reclinan por la altura y así, y las rodillas así, claro. Busco el pasillo para liberar las rodillas. Yeah, es que... Además, cada vez son como más pequeños los espacios, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que, claro, o sea, a mí no me sale echarme para atrás así o... No sé. Bueno, no, os voy a dar un truco. Voy a dar un truco, un truco y consejo de Conchita Piña. Sorpréndenos. En los autobuses de Alsa, en los nuevos autobuses de Alsa, os voy a cambiar la vida. A ver. El asiento 11 es el más... El 11 y el 12... es el más amplio de todo el autobús. Ah, porque ¿sí? Es los asientos que se quitan, porque son los que están adaptados para sillas de ruedas y anda. Para... Así que si alguna vez queréis ir un poco más holgados, asiento 11 o 12. En Alsa, ya está. Ya de aquí en un año, todos Alsa, ocupados. Alsa patrocina. 11, 12, Alsa patrocina. O te cobran... ¿Quieres el 11, el 12? Pues un suplemento. Un suplemento de 5 euros. ¿Y dos van para Conchita? Ya está, ya. Pues nada. Nos hemos quedado sin asiento. Ya no voy a decir el número. Ser. Ya no estaré en 97 y ratia. No, aquí no, nos quedaremos. La lucha es aquí. Exacto, la lucha es exacto. Aquí. Oye, qué pena, qué rápido se ha pasado esto. Sandra, ha sido un placer conocerte, pasar lo un rato mismo. Contigo. Yo estoy deseando verte. A ver. Y quiero participar absolutamente de... ¡Sácame, por favor, sácame! Qué bien, porque normalmente me dicen no me saques. Pues ya sí, te sí, saco. Pero yo he visto a gente que dice no me saques y durante pasa el espectáculo ya salen. Sí, sí. Ya aquellos que yo aquí no. Y luego ya están, digo, pues si se va a hacer dueño del espectáculo. Ya, es verdad. Esos son los más peligrosos. Sí. Que al final es... ¿Cómo se puede marchar? Por favor, que alguien le eche. ¿Cómo le digo? Sin decir una palabra que... Vete. Tranquilo, tengo fórmulas. ¿Ah, sí? Patada en el culo, empujo. Eso es. Venid a ver. Eso. Y salid. Bueno, salid, bonito. No queráis subir de ahí. Oye, pues un placer absoluto. El mío. Nos encontraremos por las calles, claro. En sí, los teatros favor. Y aquí, cuando quieras, que esta es tu casa. Muchas Joder, gracias. Qué ricasco, ha sido un gusto, la verdad. Qué bien. Pues, agur. Agur. Bueno, lasterarte. Agur.